La noticia de la exitosa prueba de explosión de la ojiva nuclear de la República Popular Democrática de Corea fue informada por FIA recientemente por distintos medios de prensa de Irán, Nigeria, Angola, Rusia, Nepal, India, Francia, Congo Democrático, Checo y Polonia, bajo los títulos de Corea llevó a cabo el examen de la potencialidad de su nueva ojiva nuclear. Norcorea confirma su prueba de explosión de la ojiva nuclear realizada contra la política hostil de Estados Unidos hacia ella y otros.